Tenemos el orgullo, después de un toma y daca que ha durado meses, sino años, de hacer un versus con el gran e inmenso personaje musical que es el señor Marco Serrato, bajista, con una carrera ecléctica que abarca desde el doom, pasando por la improvisación libre, el free jazz, la música clásica y el flamenco. Es conocido por ser el bajista y la voz de Orthodox, pero también toca el contrabajo y el bajo en proyectos como Hidden Forces Trio, Sputnik Trio, Jacob y ahora en Frente Abierto. Ha estado, bueno, con Orthodox y con Frente Abierto y con otros proyectos, ha estado en el Supersonic de Inglaterra, el Hellfest, el Radburn, el Primavera Sound. Y bueno, ha colaborado con el músico y escritor inglés Julian Cope, con Israel Galván, con Fernando Terremoto y Nes Bacán. con Tomás de Perrate, el proyecto Lorca, músicos de improvisación libre como Colin Webster, un espectáculo. Y también con Gravelbed. A mí me flipa en colores que un hombre con el alcance musical de Marco, pues, haya decidido aportar unos rasgueos de contrabajo a la canción 309 de nuestro disco Dead Future. Y bueno, pues yo qué sé, mucho hablar, mucho conversar en la pandemia, nos conocimos un par de veces y tal, pues no sé, hubo como buen clic. Y finalmente, después de todo el movimiento que ha tenido con el último proyecto, El Frente Abierto, pues ha decidido a hacer un versus con El Desenterrador. Y bueno, es tan completa su carrera que va a dar para dos. En este primero va a ser una introducción a sus gustos musicales, esa segunda parte del versus que tanto conocéis los oyentes del programa. Y bueno, pues nos ha elegido 10 temas que para él son súper importantes en las distintas vertientes de la música que él ha creado y que disfruta. Y bueno, os dejo con ellas. Él nos explicará canción a canción el por qué la ha escogido, la historia detrás. Y yo, como siempre, daré una respuesta. Pues mira, aunque yo ya con 10 años por ahí en el bar, amigos del barrio nos pasaron cintas de Iron Maiden, de Ozzy, de Judas, de Manowar, de Helloween, cosas así, y me fue entrando todo, pero yo seguía con, escuchaba la música como, bueno, ahí de fondo, como cuando leía Mr. Bates, jugaba los videojuegos y demás. Hasta que ya a los 13 años fue cuando realmente me quise meter a fondo en la música, porque es un poco la edad, ¿no? Ya cuando se entra la adolescencia. Y ahí Motorhead, sobre todo tanto el Overkill como el Not Lifted Hammer Smith, fueron para mí, ahí me enganché totalmente. Y fue la sensación, ¿no? Con ese solo de bajo, de, no sé, de ya sentir los vellos de punta y yo querer buscar ese sonido y sentí que quería tocar en un grupo y que esa era la referencia que yo iba a tener. De hecho, creo que en muchas de las cosas que hago sigue ahí. Y fue para mí un poco el primer flechazo y detonante, quizá de ya querer un bajo, por supuesto, Metallica, ¿no? Y cosas así que en aquella época nos gustaban a todo el mundo. Te estoy hablando de final de los 80, bueno, final de los 80 yo tendría 10 años, que escuchaba estas cosas, pero te estoy hablando pues ya del año 92, 93, ahí ya con entrando en la adolescencia fue ya cuando con Motorhead un poco di ahí ese paso. Yeah. Empieza fuerte con Motorhead. Muy difícil, ¿eh? Muchos de los grupos que ha escogido Marco, he de reconocer que es muy difícil responder porque son grupos muy únicos, muy intransferibles, muy encuentra otro grupo preferido. Entonces lo que he hecho yo es escoger pues proyectos en los que el miembro principal está o ha estado o grupos que han hecho el mismo impacto en mí. Pero es, no me lo ha puesto fácil. Y bueno, pues lo que he hecho es Hawkwind, el grupo en el que encontró su lugar en la música después de vagar con los ¿cómo era? Ojo, no me acuerdo ahora, con los Rockin' Bikers y con aquel grupo Sicoria, que no me sale el nombre ahora. Bueno, de estar en varias bandas pero no ir a ningún lado, yo creo que con Hawkwind por fin se centró. De hecho, la última canción que hizo con Hawkwind se llamaba Motorhead. Y bueno, mil veces habré reclamado este disco, a mí me parece uno de los mejores discos de psicodelia de la historia y una de las mejores combinaciones entre la actitud punk y el rock psicodélico que pueden existir. Es el Space Ritual. Y vais a escuchar una de las intros que hace Robert Calvert, que no va encajada con la canción que debería ir después en el disco, sino que la encaja yo aposta con la canción Space is Deep. Attack on your district, follow these rules. If you are making love, it is imperative to bring all bodies to orgasm simultaneously. Do not waste time blocking your ears. Do not waste time seeking a soundproof shelter. Try to get as far away from the sonic source as possible. Do not panic. Use your wheels, it is what they are for. Small babies may be placed inside the special cocoons and should be left, if possible, in shelters. Do not attempt to use your own limbs. If no wheels are available, metal, not organic limbs, should be employed whenever possible. Remember, in the case of sonic attack, survival means every man for himself. Statistically, more people survive if they think only of themselves. Do not attempt to rescue friends, relatives, loved ones. You have only a few seconds to escape. Use those seconds sensibly, or you will inevitably die. Do not panic. Think only of yourself. Think only of yourself. These are the first signs of sonic attack. You will notice small objects such as ornaments oscillating. You will notice vibrations in your diaphragm. You will hear a distant hissing in your ears. You will feel dizzy. You will feel the need to vomit. There will be bleeding from orifices. There will be an ache in the pelvic region. You may be subject to fits of hysterical shouting or even laughter. These are all signs of imminent sonic destruction. Your only protection is flight. If you are less than 10 years old, remain in the shelters and use your cocoon. Remember, you can help no one else. No one else. You can help no one else. No one else. Do not panic. Do not panic. Do not panic. Do not panic. Think only of yourself. Only yourself. Think only of yourself. Only of yourself. Think only of yourself. Ya te digo, por la misma época, yo había tenido también una racha con el rock nacional, ¿no? Con Barricada, Los Suaves, Leño, esas cosas, de las que, bueno, no reniego en absoluto. Hay cosas que de ahí que me siguen gustando, pero la verdad es que se me quedó ahí un poco en esa etapa. Y luego, pues ya te digo, mucho Metallica y cosas así, pero con Sacred Reich tuve la sensación esa de descubrir a un grupo pequeño que no le gustaba tanta gente, que era más tuyo, y conecté, ¿no? Esos tíos así, esos chavales feos de instituto, y ese sonido, ¿no? La producción de Bill Metoyer, que me encanta, como siempre como produce los bajos. Para mí ese es uno de los mejores debuts de la historia del thrash y uno de los mejores discos del thrash, el Ignorance. Y vamos, un disco que sigo escuchando a menudo y que tiene la energía de lo que debe ser para mí un grupo de thrash metal, o casi te diría de metal, porque ahí hay muchas influencias mezcladas de una forma o de otra, desde Rush a DRI, pasando por supuesto por Slayer, Metallica, y en fin, para mí este tema, cómo arranca el disco, con ese punto también un poco el crossover, ¿no? De COD, esos riffs, es perfecto. Para mí este disco es perfecto. Thank you. joints of fear but clear. Right-wing radicals of music control. It's time to meet democracy and death. Demon falls, control by fear. To stop please of the right. But step out subversion, dissection of rest. Those who oppose will be dead. Those who oppose will be dead. Y bueno, aquí he elegido una banda, en esta segunda canción, en esta segunda elección del Versus, he elegido una banda llamada Sacred Reich. Es una banda de norteamericana de segunda ola de thrash metal. Y bueno, yo creo que para él significaron un montón. Yo la verdad es que no lo pillé a Sacred Reich tan pronto y desde luego no les pillé con este disco. Con lo que es muy probable que cuando lo escuche diga, joder, qué mala suerte tuve, porque yo les pillé con el American Way del 90, que yo no creo que sea tan redondo. Y la cuestión es que, independientemente de todo eso, la mayoría de los músicos de estos grupos de segunda ola de thrash metal, como Violent, Sacred Reich, luego encontraron un lugar en grupos de los 90, pero pues Machine Head, por ejemplo, en el caso de Violence, y si no me equivoco, el batería de Sacred Reich también tocó en Machine Head. Es decir, hubo grupos que pasaron los de thrash metal, que los 90 pues pasaron, intentaban adaptarse de una manera bastante terrible, como Megadeth y Metallica. Otros no cambiaron nada, como Slayer y menor medida Overkill. Y otros directamente desaparecieron y volvieron a reaparecer cuando el thrash metal volvió a ser relevante. Y la cuestión es que un grupo que no cambió y que siempre ha sido un poco candidato al meme, que siempre me río mucho con Marco sobre ellos, pero que me parece alucinante, y sobre todo este disco, es Flotsam and Jetsam. Porque a mí, la historia yo creo que la conté cuando hice aquel especial de thrash metal, hace ya casi 12 años. Pero a mí me pasaron el disco este, joder, me va a salir ahora, si estas cosas solo te pasan ahora. No Place for Decay, me parece que se llama. No Place for Disgrace. Este disco me lo pasaron, me acuerdo perfectamente, son esas cosas que no se te borran. Con la música hay recuerdos que los tengo grabados a fuego. Luego, por supuesto, uno los embellece o los afea según el impacto que han tenido psicológicamente. Pero este recuerdo, y es que no puede ser diferente a como lo tengo. Íñigo Lazábal, un amigo que me metió en el metal en general, que me dejó pues el Master of Puppets de Metallica, me dejó como ciertos discos de Maiden, me dejó como 15-20 discos que fueron súper importantes en mi crecimiento personal con el metal en general. El primero, que fue el primer disco que adoré de metal, fue el Master of Puppets, pero el primero que dije, ¿qué cojones es esto? Fue el No Place for Disgrace de Flotsam and Jetsam, para empezar, porque me lo pasó como si fuera un disco de death metal, me dijo. ¿Has oído hablar de este género que se llama death metal? Estamos hablando del año 90. Y yo, no, pues sí, es un género y tal, que es como el thrash metal, pero más macarra y tal. Mira, este grupo es así. Y me dejó este disco. Y yo durante un montón de tiempo pensé que, bueno, un montón de tiempo, en la adolescencia, la evolución del gusto musical, si te gusta mucho la música, es rapidísima. 6 meses son una década. Entonces, durante 6 meses yo estaba convencido, hostia, esto es death metal, chaval. Y es verdad que la guitarra y la canción que he elegido es demoledora, es súper potente. A mí me parece una maravilla. Este es el disco en el que Jason Newsted, que luego militar en Metallica, compuso canciones pero ya no estaba en la banda. A mí me parece una obra maestra, me parece un discazo. Y me parece horrible que hicieran una regrabación, porque francamente, aunque no suena mal, a este disco no le sobra absolutamente nada. Y creo que la producción es también de Bill Metoyer. La cuestión es que para mí esta canción, no puedo escribir la enganchada que tuve con esta canción durante un lapso de tiempo muy prolongado. Hard on You, Flotsam and Jetsam. We'll be right back. Caso parecido al de Sacred Reich, pues también con Coroner sentí esa cosa especial, pero recuerdo, ¿no? Muchos de los que tengáis mi edad os acordaréis de un programa que había en la 2 que se llamaba Plastic, que podías ver a veces un trozo, no solían poner los vídeos enteros, pero te pillaba a la hora de merendar y te estabas viendo un vídeo de Celtic Frost, o actuaba Legión, ¿no? O Barricada, pero recuerdo ver la sensación de ver el vídeo del más que Jackal de Coroner, que es otra forma de hacer. Lo que me gusta de Coroner, de esos dos, tres primeros discos, es como hacían un thrash técnico, tenían ese punto como Rush también, que es un grupo que me encanta, aprovecho porque no va a caer ninguna canción de ellos, pero para mí es uno de mis grupos favoritos, y en Coroner veía esa mentalidad, digamos, de progresiva, ¿no? Pero no perdían nada de agresividad, como a lo mejor luego sí le pasaba a grupos como Cynic y demás, que caían en una cosa un poco más empalagosa o más relamía. Sin embargo, Coroner lo integraban, es lo mismo que me pasa con Sadhu, ¿no? Con los primeros discos. Esa forma de introducir elementos progresivos, de hacer la música un poco enrevesada, buscar, ¿no?, las armonías, los ritmos, las cosas, pero seguía sonando súper cabrón. Entonces, ya te digo, incluso como bajista también, Ron Roy, referencia absoluta para mí, de esa forma de tocar estos primeros discos, me encanta. Ahora llegamos a esos grupos marcianos de los 80-90 que eran thrash metal, eran heavy metal técnico, progresivo, ¿qué eran? Y dos bandas son los Coroner, que ha elegido Marco, y los Voivod, que es una banda que sí, que supuestamente se la podría encajar dentro del thrash metal, pero eran y son tan marcianos. Primero, que cuando yo conocí el disco, me acuerdo perfectamente ver el disco en el que está la canción que he elegido yo, el Dimension Atroz, si no me equivoco. Tengo que mirarlo por aquí. Eso es. Me encantó el nombre, me encantó el uso de las diéresis, la portada. Pero luego escuché el grupo y me dijo, ¿qué cojones, qué narices es esto? Y lo puedo afirmar sin ninguna vergüenza, que habiendo tenido la oportunidad de verles en dos ocasiones, no les he visto porque no sé, o sea, como que mi cerebro no los procesaba. Y ha sido en los últimos, no exagero, 5 o 10 años que dice, hostia, vale, espera, un momento, me cago en la leche. Son esas bandas, son ese tipo de bandas, Voivod. Que Marco, porque lo que me comenta él, a él, porque yo creo que tiene pues un oído musical mejor y tiene un control, conocimiento de lo que es la composición musical que yo no tengo, yo creo que igual lo entendió mucho antes que yo. Pero yo, francamente, o sea, como las vacas mirando al tren. Y es ahora cuando estoy empezando a entenderlo. Y me encanta el título de este disco, como he dicho, Dimension Atroz, y la canción Macro Solutions to Mega Solutions to Mega Problems. We'll be right back. otro de mis grupos favoritos de siempre ha sido Corrosion of Conformity. Me gustan todas sus etapas. Pero recuerdo de eso, verlo, comprarme una revista de Transmetal, no sé si os acordáis. Y venía una entrevista, yo no los había escuchado. Yo tendría, yo qué sé, 11 años y compré la revista y vi la foto, la entrevista, me pareció un grupo interesante. Y claro, pero en mi mente yo ya me había imaginado algo tipo Animosity, que no lo había escuchado. Cuando salió Blind, fui a la tienda, lo compré y de primera me quedé un poco decepcionado porque no esperaba encontrar un poco ese rollo de reír, ¿no? Esperaba encontrar Animosity, que lo descubriría un poco más tarde. Y a esta cosa tan melódica con esas guitarras, recuerdo ver a Red Mullin con la sudadera de Trouble, que yo no sabía si era una marca de ropa o un grupo en aquel momento. Y a partir de ahí ya también fui buscando siempre hasta que los encontré. Pero es un disco que al final me descubrió muchísimas cosas y que con el tiempo se acabó, es lo que pasaba antes, ¿no? Te comprabas un disco y aunque te decepcionara te obligabas a que te gustara porque te había gastado dinero y tampoco tenías muchas más cosas. Y fui entrando en el disco y me enamoró. Quizá ahora mismo White Noise no sea mi canción favorita pero en su momento lo era. Me encantaba. Y para mí, además, el Caragel, que solo canta en este disco, para mí, ojalá se hubiera quedado para lo siguiente, porque para mí es el mejor cantante que ha habido en Corrosion. Aunque ya digo que me gusta todo lo que viene luego, todo lo que viene antes. Y es un disco, o también otra cosa que no he dejado de escuchar. Uno de mis mejores recuerdos fue poder telonear a Corrosion of Conformity. Tuvimos ahí a Red Mullin sujetándole el Charlie a Borja en el hasta el final del último tema. En fin, ahí viví yo un sueño, vamos. Estaba teloneando a Corrosion en Madrid con Red Mullin enrollándose de puta madre con nosotros. Y en fin, para mí grupo de mi vida, ya hasta que me muera, Corrosion siempre va. We'll be right back. Y bueno, en esta cuarta canción, otro grupo que ha evolucionado 20.000 veces en la historia de su recorrido musical. Corrosion of Conformity, que empezaron haciendo hardcore, se pasaron al stoner, volvieron al hardcore, volvieron al stoner, cambiaron de miembros, han tenido tres cantantes, no sé. A mí este disco, la verdad es que fue el primer disco que escuché, el que has puesto, el Blind, de Corrosion of Conformity. Bueno, creo que es el Blind, ¿eh? Igual me equivoco. Tengo que mirar un poco, porque no lo tengo claro. Sí, sí, eso es. Lo tiene un poco aquí mosqueado. Vale, sí, sí, es Karl Lager, el cantante. Es que no sé, le entendí mal a Marco cuando dijo en plan que el cantante, este habría sido el cantante de toda la historia del grupo. Sí, no, a mí me gusta muchísimo cómo canta Piper Keenan, la verdad. Yo le diría que es mi cantante favorito. Pero bueno, esto es una discusión que podemos tener con unas cervezas cualquier día que baje yo a visitar la Sevilla o suba aquí al norte a tocar. La cuestión es que es muy difícil otra vez encontrar un grupo con una evolución tan marciana como la de Corrosion of Conformity y con unas vinculaciones personales como las que tiene con Marco. Entonces yo creo que lo más cerca que hay para mí, y no tiene nada que ver en estilo, pero sí en la vinculación que tengo con él, es Cathedral. He hecho dos especiales sobre la banda, he pinchado canciones a punta pala. Han sido súper importantes para mí. He tenido mis momentos mejores, momentos peores. Les he seguido desde que les conocí en el primer disco, el Equilibrium, hasta que se separaron en el 2012. Les vi en el concierto de despedida, les vi en el concierto del 30 aniversario del Equilibrium con la formación original. Soy amigo de su primer batería. Conozco más o menos personalmente, digitalmente, a todos los miembros que han pasado por la banda. No tengo la suerte de haber coincidido en escenarios tocando con ellos, porque eso es imposible, y más con el grupo que yo tengo. Pero sí, un poco lo que estoy cometiendo. Y la verdad es que de verdad digo que, no sé, tengo esa movida. Pues cuando vinieron a tocar a la sala Jan de Vergara, con My Dying Bright y Blood Divine, que estuve hablando con ellos con 18 años, no 18 no, un poco más, 20, emocionadísimo, no sé qué, hablando con Leo Smith, con Lee Dorrian. El único que nunca jamás he podido hablar con él es Gus Jennings, el guitarrista. Y no, sin más, es esa sensación de vinculación emocional que tengo con ellos más que otra cosa. Y bueno, elegí una canción larguita que para mí, la primera vez que la escuché, es que tengo un recuerdo grabado como muy difuso en este caso de una cassette que me pasó Machín, ni más ni menos, músico experimental y pensador, Gechotara, que ahora vive en Alemania, que ha vivido en Suecia, y que es, vamos, el hombre, el pensador antisistema por excelencia, pues me pasó una serie de cosas que nadie me podía pasar ese año, en el 90. Y uno fue este disco, y es que yo lo escuchaba y no entendía absolutamente nada. Pero no entendía no porque fuera difícil de entender como es Voivod, para mí lo era, sino porque era lentísimo, denso, oscuro, o sea, te agarraba y te te metía la cabeza en la bañera, o sea, era... Y uno diría, joder, con 15 años, y me gustó. Y y ha dirigido, ya ha dado forma a mi gusto general de la música, texturizado, atmosférico, ambiental, envolvente. Y el origen de todo para mí es este disco. Y la canción que he elegido es Picture of Beauty and Innocence, Commiserating the Celebration. Thank you. También, por supuesto, toda esta época en la que hablo era la época de eclosión del death metal, aunque a mí me gustó mucho el thrash metal y pillé como los últimos coletazos de su etapa de gloria. Además, tenía un hermano mayor que escuchaba mucho Obituary, Deicide, los Sepultura de la época y demás, y a mí también fui entrando, por supuesto, en todo eso, y son discos a los que tengo muchísimo cariño. El Leprosy de Death, el Chaos of Death, todas esas cosas, me encantan. Entombed, por supuesto. Pero bueno, recuerdo, tengo también un muy buen recuerdo de cuando salió el primer disco de Brutal Truth. Porque entre otras cosas vinieron a tocar a Sevilla, que venía muy poca gente, vinieron con Massacre y Panic Exchange, y era un flipe, porque estábamos como a media hora o 40 minutos andando de mi casa, y yo para mí ve a Dan Lilker, que estaba en Nuclear Assault, es otro grupo que me encantaba, ve a Brutal Truth y poder volver a casa andando, eso para mí era surrealista. Y el concierto fue la hostia. Y Walking Corpse me parece un tema increíble, cómo está compuesto, el riff que llega a la mitad, en fin. Otro de mis temas favoritos de cualquier género, además. Y ese debut fue, los que lo vivimos en aquella época, lo recordamos porque fue una patada en la cara, ¿no? I hope you make sure we're properly dead before you start. Y bueno, ahora ya el momento de cera, aunque sé que le gusta mucho la cera en muchos distintos apartados a Marco, me ha elegido los Brutal Truth. Y bueno, voy a contar una anécdota sobre este disco, igual la he contado en las memorias musicales, pero me acuerdo de una tienda que llevaba un alemán aquí en Algorta, que fue también otro lugar de educación musical importante. Yo qué sé, en Algorta pues estaban los skates, que eran todos unos bordes de puta madre. Entonces yo tuve que buscarme un poco las castañas. No había internet, tenía dos amigos en el colegio que les gustaban, pero era muy difícil conocer. Y este hombre, pues bueno, me enseñó muchas cosas. Algunas que no, ahora mismo no, y otras que sí. Y me acuerdo perfectamente cuando me iba a comprar un disco, claro, con 15 y 16 años tienes el dinero justo. Y tenía para elegir entre el New Order de Test. New Order no, Souls of Black. The Testament y este disco que ha elegido Marco, Extreme Conditions Demands Extreme Responses, y elegí mal. Elegí el disco Testament, que es el peor que tienen, cuando tenía que haber elegido el que contiene la canción de Marco. Y bueno, un disco que yo de death metal me estudié como, o sea, como si fuera un libro de texto del colegio, para sacar una matrícula de honor. Me aprendí las letras, las traduje con un diccionario. Fue el comienzo de mi pasión por el idioma. Fue el primer disco de Benediction, que es un disco más bruto y crudo que una patada con una bota de clavos en la cara. Pero, sin más, a mí la letra me parece acojonante. Yo no sé quién hizo las letras. No le pega habérselas que Barney hiciera las letras, que luego fuera y es todavía cantante de Napalm Death. No sé quién hizo las letras, pero a mí me flipan las letras de este disco. Y la canción que he elegido se llama Suspended Animation. Aquella época también, año 93, no sé si sería a lo mejor ya 94, yo ya conocía a Blasava, pues sabíamos que era mítico, aunque no se tenía todavía esa referencia tan clara de como primer grupo, ¿no? En los 80 habían mandado mucho Led Zeppelin y Deep Purple. Blasava era como la banda en la que había estado Ozzy, y yo recuerdo con mi hermano que nos compramos el cassette de Headless Cross, que era el disco nuevo de aquel momento. Y nos gustó, pero era otra, no te enterabas de lo que era Blasava en aquella época, hasta que un colega con el que tocaba en aquella época me pasó el recopilatorio este doble del We Sold Our Souls for Rock and Roll, y ahí ya me quedé, eso fue un reseteo para mí. O sea, al descubrir a Blasava fue como empecé a escuchar de otra manera todo lo que conocía de antes. Yo llevaba ya un año o así tocando el bajo por aquella época cuando cayó en mis manos. Y yo empecé a imitar a Giuseppe Baller Totalmente, por eso también elijo este tema, porque creo que es un tema muy Gisbert Butler, por la letra. Él todavía recuerda, ¿no? Si leéis la biografía, cómo la escribió allí en, no sé si era en la cama del cuarto de los padres, dice, del dormitorio, en fin, pero como que recuerda todavía ese momento. Y bueno, pues conecto mucho con ese, con todavía ese, con ese chaval jovencito que todavía está ahí con las letras, componiendo y haciendo las primeras cosas, y me encanta. Y creo que es un tema. Por supuesto, el tema Blasava, que es una piedra angular, pero este de Behind the Wall of Sleep le tengo mucho cariño y me encanta. Me encanta todo el cómo está construido, la voz en este primer disco de Ozzy, así más grave, en fin, todo otro tema básico. Impepinable es Black Sabbath, no hay discusión, no hay mucho que decir. Pero durante una época yo me sentí como un poco como en esa especie de intentar, y bueno, madurado por ejemplo con los Beatles, madurado con muchas bandas, con Iron Maiden, esa especie como de rebelión que he tenido siempre a, si no te gusta Iron Maiden, si no te gustan los Beatles, si no te gusta no sé quién, no te gusta Black Sabbath, es que no tienes ni puta idea no sé qué. Entonces yo siempre me he rebelado. Y con Black Sabbath siempre busqué un grupo que estuviera antes que ellos, que hubiera metido el ruido que metieron Black Sabbath, aunque desde luego con mucho menos conocimiento de lo que estaban haciendo. Y ese grupo para mí es Blue Cheer. Su primer disco, como dicen los ingleses, es All Over the Place. La distorsión, la saturación de sonido es mucho más basada en el blues y la psicodelia que Black Sabbath, pero para mí abrieron las puertas a lo que es meter ruido dentro del contexto del rock. Y esta canción, esta versión de Eddie Cochran, vamos, me parece el ejemplo más claro en la locura de guitarras que tiene. Summertime Blues. Got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you want to use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick, he said. What I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Aquella época que yo había machacado mucho, mucho thrash metal y algo de death metal y demás, pero a partir de, bueno, estaba yo empezando también a tirar para atrás un poco, ¿no? Con grupos como Black Sabbath. Recuerdo también que estaba escuchando mucho Danzig, era la época también, ¿no? Que había salido el Wolverine Blues de Entombed, estaban cambiando las cosas un poco. Pero el grunge, por ejemplo, no me acabo de enganchar nunca, aunque me gustan algunas cosas, como Soundgarden y demás, pero no. Y salió el Sky Valley de Kyuss. Y eso para mí fue otro momento casi de, no de reseteo como cuando escuché a Blas Abas, sino de conectar de otra manera, ¿no? Por otra vía, pero sí desde Blas Abas. Me recordaban a Blas Abas, me recordaban a Motorhead, me recordaban a Danzig, pero sonaba todo. Vamos, empezaba un tema con la guitarra y me parecía el bajo, porque las producciones era totalmente. Ahora nos hemos acostumbrado ya a esos sonidos tan graves, pero en aquel momento no eran tanto, no había tantos grupos sonando así. Y ese en concreto, ese disco es que tiene una producción muy especial. Me gusta entero, es uno de los discos de mi vida, sin duda. Está entre mis cuatro o cinco favoritos siempre. Y podría elegir casi cualquier canción, la primera, Odyssey, Space Cadet. Pero el Wastewater para mí es especial. Además tenía un grupo en aquella época que se llamaba Tierra, bueno, poco después, a la salida de este disco. Y yo creo que uno de los temas que yo más he disfrutado tocando en directo es este Wastewater. El desarrollo de las líneas de bajo, que es otro de mis bajistas favoritos, tanto Scott Reeder como Mario Lally, que luego cuando escuchas Johnny Mann te das cuenta de que Scott Reeder era batería y aprendí un poco a tocar el bajo con Mario Lally. Y esas líneas melódicas le deben mucho también a Mario Lally. Pero bueno, ya digo, Scott Reeder para mí. Luego también toca Lunar Wounded de Ozzfest, que es otro de mis discos favoritos. De hecho, la canción Hades Mask de Ozzfest podría haber entrado en esta lista, se ha quedado fuera, pero bueno, si la hiciera mañana, en vez estaría dentro. otro grupo otra vez, otra encerrona de Marco, porque es que ¿qué grupo pones que se parezca a Caius? Que eran una isla en la mediocridad de los 90, cuando los 90 empezaron a dejar de ser interesantes, van y se sacan el Sky Valley y luego el When the Circus Leaves Town y luego van y hacen Queens of Stone Age. O sea, quiero decir, francamente hicieron cosas nuevas cuando ya empezaba a ser muy difícil hacer cosas nuevas en el rock. Y un grupo que usó una táctica completamente distinta fueron Monster Magnet, pero siempre los tuve paralelos porque me dejaron discos de ellos a la vez. Y para mí son como dos grupos, como dos caras de la misma moneda. Caius es con sus influencias muy claras, pero muy bien escondidas y sonando muy originales, y Monster Magnet es sonando a los grupos que referenciaban, pero mucho más macarra, mucho más ácido y mucho más distorsionado. Y es decir, un montón de riffs de Monster Magnet se reconocen en canciones pues, de otros grupos, hicieron versiones. Pero eran dos caras de la misma moneda. Era reivindicar el rock ácido y salvaje de los 70 y 60, pero desde una perspectiva noventera, eso para mí es Caius. Monster Magnet es lo mismo, pero sin disimular tus influencias. Tanto es así que una de mis canciones favoritas es una versión que tienen de Hawkwind, que va a tener doble presencia hoy. Ese Brainstorm, que yo escuché hasta la saciedad junto con el disco al que pertenece, Super Huge, pero que nunca me tardé muchísimo en investigar Hawkwind, la verdad. Igual tardé, no exagero, que 15 años en darme cuenta que si bien Monster Magnet me habían hecho un gran favor descubriendo ese mundo, está tardando mucho en descubrirlo propiamente. aquí ahora sí voy a dar un salto como de 10 años así, que yo había seguido escuchando, bueno, pues todos los derivados de las cosas estas que estamos cancelando hasta ahora, pues, el Neurosis, el no, Sanó, todas estas historias, el Doom, el Drone, todo el rollo Stoner y demás que fue surgiendo de ahí. Pero hubo una época en la que me metí bastante en el jazz. Empecé también a estudiar con trabajo, aunque empecé a estudiar con trabajo clásico, no he estudiado jazz realmente nunca. Pero me gustó mucho Charles Mingus, sobre todo, de John Coltrane, muchas cosas de free jazz, otras de jazz un poco más clásico. Pero uno de los grupos con los que tuve una sensación similar a cuando escuché Blasaba por primera vez, la tuve con el cuarteto clásico de Ernest Coleman. Y con los discos que no eché, por Just to Come, This Is Our Music, y sobre todo con este, ¿no? El Shape of Jazz to Come, con además el tema que abre, Lonely Woman, que pone los vellos de punta, y Charlie Haden, que es otro una de mis referencias, uno de los que hizo que yo quisiera aprender a tocar el contrabajo. Y este tema, en fin, yo creo que cualquiera con dos orejas se te tiene que poner los vellos de punta. Es un tema de la hostia, y un grupo con un sonido, una actitud y una, en fin, para mí era como, ya te digo, como redescubrí a Blasaba un poco cuando di con este cuarteto. We'll be right back. el jazz como el flamenco, ya os hablaré luego, son dos terrenos que apenas he metido el dedo gordito para ver qué temperatura tienen. Aunque el jazz vocal, estoy yo, la Fitzgerald y toda esta gente, y Billie Holiday, me gusta bastante, no tengo un control. Y bueno, últimamente estoy bastante enganchado a Nina Simone. Y diría yo que Nina Simone va a ser probablemente en el futuro la persona con la que, por la que entre al jazz. Pero el jazz vocal es melódico, es entendible, es para todos los públicos, no siempre, pero en muchos casos. Pero el jazz de Ornette Coleman y toda esta pandilla, pues es para, es como suelo decir yo mucho últimamente, café para los muy cafeteros. Es flipante las cosas que hacen, es flipante todo, pero yo no lo entiendo. Y hay discos que me gustan mucho, ¿eh? Este concretamente Ornette Coleman me gusta, pero yo siempre elegiré el jazz más de big band, más melódico, más bailable, más swing. Y bueno, pues elijo a Duke Ellington and His Orchestra y la canción de, creo que es de la banda sonora de Anatomy of a Murder, Way Early Subtone. Thank you. enganchar con el metal, aunque se siguen haciendo, vamos, se siguió haciendo durante todo el siglo XXI el metal, por mucho que diga mucha gente, ha seguido avanzando, han seguido saliendo cosas interesantes. Lo que pasa es que uno crea vínculos emocionales con ciertas cosas que son difíciles ya luego de sustituir. Entonces, en ese sentido, para mí, el primero de High on Fire fue como, eso fue para mí como un kill em all para el siglo XXI. Fue un reseteo también de una forma de resumir todo lo que me gustaba, ¿no? De Motorhead, Celtic Frost, Black Sabbath, por supuesto. Y me gusta mucho Sleep, me gusta On. También el primero de On también podría haber entrado aquí perfectamente. Pero este primer disco de High on Fire para mí fue... era una época en la que había estado escuchando otras cosas, había estado escuchando jazz, algo de flamenco, country, muchos grupos antiguos, en fin. Y esto fue también un reenganche con una forma de hacer metal que, con la que conecto al 100%. Y bueno, la apertura del disco con Bazda me parecía, ya te digo, para mí es como eso, como un kill em all para el siglo XXI. Creo que se grabó, no sé si se llegó a grabar en el 99, pero yo creo que sale ya en el 2000. Y otro grupo con el que he tenido la suerte de tocar también. Y ya te digo, vamos, para mí este tema también otra referencia de cómo se tiene que hacer las cosas. Deep weeds and emotions. Y la verdad es que lo digo con cariño, tío, cómo le quiero a este hombre, tío. Pero es que va y me elige otro grupo, que cómo comparas a High on Fire con nada. Con nada. Es, además, me acuerdo que, por lo que ha dicho Marco, me ha hecho mucha gracia porque me he acordado una crítica que hay de un disco de High on Fire, que es el que me metió un poco en el cuerpo, el fuego de escúchalos, Pedro, escúchalos. Yo los conocí cuando salieron, porque yo estaba ahí enganchado por aquel entonces por Sleep. Sleep no acaban de sacar ese disco llamado, que acabó llamándose Dope Smoker. Se separaron y yo estaba diciendo, joder, no fastidies y tal. Y salió esto que para mí, junto con Om, que es perfectamente, es la, si divides, si fuera un diagrama de Venn, en medio estaría Sleep, y si separas las dos burbujas, High on Fire y Om, clarísimamente. Y High on Fire es metal y punto, pero metal no como el grupo mediocre estos de mierda de, oh, somos, hacemos metal y tocamos a fiestas del pueblo, no, metal. Es todas las burradas de Celtic Frost, todas las burradas del death metal, todas las burradas del doom, todas las burradas del sludge, del heavy metal, los excesos, todo. Es una maravilla. Imposible encontrar algo parecido. Y menos a partir del 2000. Así que lo que he elegido es un grupo que empezó antes y que para mí mantuvo la llama del doom y del metal en general, y sobre todo del metal mezclado con psicodelia, totalmente encendida en mi corazón. Son Electric Wizard. Y ese disco que es, madre mía, otro grupo que también tiene muchas capas. Ese discazo que creo que salió en el mismo año, en el 2000, llamado Dope Throne. Y bueno, pues elegí la canción que da título al disco. We'll be right back. look, if this happens to your kid, or if you look at this, and if you have children, you say, could this happen to my child out of some kind of rebellion? How would a parent be aware? Many youngsters are into it, teenagers and younger, and the clues are there. The satanic symbol, 666, if you see that written on your child's notebook, if they're into heavy metal music, if they're associating with strange characters or drifting off to ceremonies and not explaining where they're at, it's well worth it for parents to look deeper and ask, what exactly are you up to? And with whom? Because this is serious. It could be harmless. It could just be a diversion. But it could also be deadly serious. Absolutely. Y ya, mira, igual que me pasó, por ejemplo, en su momento con Blasada, o me pasó cuando descubrí el cuarteto de Ernest Coleman, yo el flamenco, pues es una música que siempre me ha despertado curiosidad, pero es una música muy exigente, tanto como músico como oyente. Entonces, hasta que no realmente uno no le dedica mucho tiempo, muchas escuchas, algunas lecturas, y, en fin, meterse de verdad de lleno y saber ya reconocer una seguirilla de una soleá, o una serrana, o una caña de un polo, todas estas historias requiere cierta dedicación. Vamos, básicamente tiempo, escuchas y escuchas consciente. Entonces, el flamenco ha estado por ahí sobrevolando siempre, algo de una música de la que picoteaba, pero hace pues unos 5 años o así me metí ya más de lleno, también porque estaba colaborando con músicos de flamenco y bueno, y por conectar con ciertas cosas que echaba de menos. Y porque vuelvo a encontrar, digamos, en otro formato distinto, con otra tímbrica, pero un espíritu parecido a esa solemnidad, esa austeridad, a lo mejor que encuentro en los Blasaba del principio, o en John Coltrane, o en el cuarteto de Ernest Coleman, aquí lo puedo encontrar con una voz y una guitarra. Desde fuera, la gente que no lo conoce, tiene un concepto del flamenco más festivo, la gente que escucha, pues eso, las bulerías de Camarón, o las rumbitas, y historias así, y tiene un concepto de un flamenco como más ligero, pero en el flamenco los cantes que de verdad constituyen lo que es el flamenco, como la soleá y la seguirilla, son cantes donde te puedes encontrar una aspereza que raya, a lo mejor, ya te digo, a los Celtic Frost, ¿no? Como si escuchas un disco de Agujeta. Entonces, bueno, he elegido a Antonio Mairena, que es uno de los cantadores que más me gusta, define una estética. Él se inventó muchas cosas, mintió en, ¿no? El flamenco es un mundo también muy como los deportes, ¿no? Como del boxeo o el fútbol, ¿no? De quien, en fin, hay mucha leyenda, mucha gente que se quiere llevar ciertas ideas a su terreno, y Antonio Mairena fue en esto, pero en el proceso creó un universo estético que me resulta muy disfrutable. Y elijo esta seguirilla porque, en fin, podría elegir también muchos cantes de muchos otros cantadores, pero bueno, es el primero que se me va a venir a la cabeza. Esta seguirilla que hace en su disco sobre cantes de Jerez, que yo creo que define un poquito también ese flamenco que a mí me gusta. ¡Chao, por Jerez de la Frontera! Yeah. reio com a morte. Y terminamos, tristemente, porque me ha divertido muchísimo hacer este programa, me ha divertido mucho escucharle a Marco, sus anécdotas, cómo llegó a los grupos y todo, con la, pues bueno, Antonio Mairena, una segrilla, que yo, es que flamenco, es verdad, y tengo que coincidir con él, que el flamenco ese como festivo, bailado, es el que, un poco el que odio, el popular, el mainstream, un poco como las canciones cutres de los Beatles, de Obladí, Oblada. Cuando sé, mal que me pese por la manía que les tengo a los Beatles, que como rasque voy a encontrar cosas que voy a flipar con ellas. Y yo creo que pasa igual con el flamenco. ese flamenco doloroso, ese oscuro, de pensamientos verdaderamente violentos, densos. Es decir, vamos, que no están tan lejos de la letra de un disco de Sludge o de Doom o de Funeral Doom o de esas cosas tan oscuras. Entiendo por dónde va, pero yo no le voy a poder responder porque me parecería un poco ya apropiacionismo cultural absurdo. Lo que voy a responder es con una canción que para mí, mucho más allá de grupos como Triana, como Ina Zahara o cualquier otro grupo que, o el propio disco que les hizo famosos a Lagartija Ni, que es el Omega, que mezcló con flamenco, para mí esta canción es una combinación inteligentísima entre el flamenco sentido, desde mi ignorancia absoluta, y lo que sea que quisieran hacer Lagartija Ni en este disco llamado Valdelomar, que es como thrash metal industrial, no lo sé. A mí esta canción llamada Celeste me parece, again, una obra maestra. Y con esto me despido. Hasta el sábado que viene. Yo el tiempo de Dios.